Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa musicalmente incorrecto, nos lo decía Liliana Daunes, una de nuestras locutoras. Un programa pleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que están poniendo este programa por medio de Radio Activa, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu, y por supuesto desde FM de la Azotea, la primera azotea en planta baja. En la operación está Lucas Durso en la locución, bueno, Liliana Daunes, que ya la nombramos, está Quique Pessoa y en una de esas aparece Zoe para presentar La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Según La Otra Oreja. Bueno, y esta cajita musical que estamos ofreciendo, que la producción de este programa está ofreciendo para que el operador y los técnicos de la radio, el equipo de producción, las secretarias que atienden el teléfono, los secretarias, los secretarios, están todos les secretarias también atendiendo los teléfonos de la radio, atendiendo el mail. Está el equipo de producción a full. Bueno, es para que todos ellos coman. ¿Sí? Esta cajita musical la podés pedir por Facebook o por la radio, por internet o por donde sea. Ahí estamos. Che Guevara. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y ya nos están escuchando en algunos lados. En las montañas de Mixto, en Guatemala, está un hermano, Sebastián Pedro, que nos manda un poema que vamos a leer después. Y hay mucha gente, Fede, Soledad, Miriam, Laura desde México, Javier Germinario dice, aguante. ¿Aguante quién? Aguante nada, nosotros hacemos este programa. Aquí desde mi pueblito, en Batán, dice el indio. Bueno, está Maine desde La Plata, está Silvina Nobile, está Pablo de Hijos Oeste, Patricia Barbieri de acá, Marcela desde algún lugar de Mar del Plata, desde las sierras o desde aquí algún lugar. Está Andrea, uy, cuánta gente ya conectada, pero vamos a seguir con este programa, ¿sí? Empezamos, porque este es un programa de música. ¿No? Un programa de música y en medio de tanta campaña política que ya empezó, que no se sabe a quién votar, pero la campaña electoral sigue. Empieza la campaña electoral en Argentina, como en tantos otros lugares, vendiendo, ¿no? Y hay un grupo que nos dice que ya tienen la solución, ¿sí? Empezamos. Arbolito, de Ezequiel Jucid. Sobran.

señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Bueno, y en estos días hubo hubo evidencias de hallazgos astronómicos, y hay un poeta que escribe: la Tierra es un satélite de la Luna. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 4 costó más que el Apolo 3. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 8 costó un montón, pero no se sintió porque los astronautas eran protestantes. Y desde la Luna leyeron la Biblia maravillando y alegrando a todos los cristianos, y a la venida del Papa Pablo VI les dio la bendición. El Apolo 9 costó más que todos juntos, juntos con el Apolo 1, que costó bastante. Los bisabuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los abuelos. Los bisabuelos se murieron de hambre. Los abuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los padres. Los abuelos murieron de hambre. Los padres de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los padres se murieron de hambre. La gente de Acahualinca tiene menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los hijos de la gente de Acahualinca no nacen con hambre. No nacen por hambre. Y tienen hambre de nacer para morirse de hambre. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la Luna. Leonel Rugama, poeta nicaragüense y guerrillero, por supuesto. Y vamos a escuchar a un amigazo, a Luis Caro, de su libro disco País Semejante, una milonga de Gastón Charlo, milonga de pelo largo, por la otra oreja. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria. Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Thank you. margaritas que están vacías, que están marchitas, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera que me comprende, que me protege, que me abriga. Brazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Y Luis Caro sigue cantando en este libro disco País Semejante, y hay un tipo, Armando Tejada Gómez, que hubiese cumplido 90 años en estas fechas. Y que nos hace junto a César Isela, Resurrección de la Alegría. Ya no me acuerdo del olvido, ni de la ausencia lastimando. Solo recuerdo tu silueta, dulce habitante del paisaje, resurrección del cielo tuyo entre mis manos y la tarde. Ya no me acuerdo del olvido, ando de sol con tu milagro. Porque el que nace al atardecer vence a la muerte cotidiana, abre las puertas de la vida y lleva un niño en la mirada. A la muerte cotidiana, abre las puertas de la vida y lleva un niño la mirada. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y estamos recorriendo un disco para los chicos que hicimos con canciones, poesías y cuentos seleccionados por los alumnos de primer grado de la Escuela 1, Distrito Escolar 14 de la Ciudad de Buenos Aires, en noviembre del 2002. Tienen sus años, pero los chicos eligieron un reggae, ¿sí? ¿Qué ponemos? ¿Un reggae o una canción de Mariana Walsh? El 15, track 15. Pero estamos en la duda. ¿Los Pericos o Mariana Walsh? Poné los dos. Los Pericos hacen de Mariana Walsh canción para tomar el té. Impresionante versión. Está todo tranqui, para tomar el té. El agua se les escapa. cada dos por tres. Yo no sé por qué. Bueno, y tenemos que conformarlos a los que querían Marlene Walsh y los Pericos. En la canción Para tomar el té. Y ahora vamos a ir a una canción de Los Delfines, de Leo Sujatovic y nuestro amigo Rivera López, que habían hecho un espectáculo maravilloso, Fábulas y Leyendas, Leyendas de Argentina y en el sur. La canción de Los Delfines. ¡Oh, te crecieron aletas! ¡Y a mí también! ¡Disfrutemos del mar, que ahora es nuestro amigo! Los delfines, bailarines, enseñan con su verdad lo que es solidaridad. A veces dicen algunos que los zonas ya no están. Se olvidaron sus cuentos y sus juegos junto al mar. Pero hay delfines que se hunden en nuestra profundidad, buscando nuestras raíces que alumbran la oscuridad. Los delfines bailan. Sandra Mianovich, de Leo Sujatovic y Rivera López. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y mientras suena el cuarteto, el Club de Toby, cantando Se necesitan niños para amanecer, este tema de Daniel Biglietti. La canción de Los Delfines, que hay que leer la leyenda de Los Delfines, ¿no? En el sur de la Argentina, hay que leerla, ¿no? Un llamado a la solidaridad. Este tema, la canción de los delfines, se lo dedicamos a una señora delfina que del puerto, a Delfina del Puerto se lo dedicamos. Y ahora vamos a escuchar a León Gieco, pero por la otra orejita, ¿sí? Del mismo espectáculo, Fábulas, del grupo Libertablas, un grupo de títeres, De Rivera López, por León Gieco, Carnavalito de Coquena y el Ucumar. La tarde se desarrolla, las llamas llevan la llama que ilumina el alma colla bajo los gorros de lana. La montaña se estremece cuando dos nombres se nombran y cuando el sol aparece se escurren entre las sombras. Carnavales de la puna que te invitan a soñar cuando bajan de la luna Coquena y el Ucumar. Carnavales de la cuna que te invitan a soñar cuando bajan de la luna Coquena y el Ucumar. Tiempos de baile y de risas, que no acabe el carnaval, que estén siempre entre los cholos Coquena y el Ucumar. Cuando bajan de la luna Coquena y el Ucumar, Coquena y el Ucumar, Coquena y el Ucumar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos atentos a los pedidos de las cajitas, de las cajitas musicales del Che Guevara. Y en esta intergaláctica vamos a escuchar a una española, es de la península histérica, Amparo Sánchez, que ya escuchamos algo de ella y hoy vamos a pasar un tema que fue grabado en vivo. Amparo Sánchez, Amparanoia, permites, madrecita. Ahí está. Un tema dedicado a la madre de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina. Dice así. Madrecita, te vengo a acompañar de tu ronda juevesina. Nació la libertad. Permites, madrecita, mil hijos tienes ya que buscarán contigo amor y libertad. madrecita, no llores ya jamás. Tus ojos me hacen falta, sé que me alumbrarán. Busquemos todos juntos al hijo que no está. Tu pueblo está presente, mil luces brillarán. Dice un alba de luceros al cielo alumbrarán, campanas de victoria tu hijo escuchará. Escúchalo como dice. Otra oreja latinoamericana. Y tenemos varios saludos, entre ellos de Jandro, un amigo que está en Capital Federal, se supone. Dice, qué buena música, y además que acaba de escuchar el tercer gol de River. Música, sigue la música, por la otra oreja o por algún canal de televisión. Agradece... Delfina del Puerto. Fernando dice, hermoso tu programa orejerito de hoy. Felicitaciones, Juanfer Martín, desde la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Fernando. Bueno, Azul también dice, gracias por la dedicatoria. Bien, cambiaste la onda, encantadora. Lindo temas, tristes temas, dice Andrea. Pero bueno. Bueno, está Coti escuchando, está Sonia, está Jorge García, siempre que puedo te escucho, dice Jorge. Y a propósito del tema siguiente, vamos a... vamos a saludar a un padre, a Carlos Solsona, padre de una nieta, de la nieta 129, recuperada su identidad por las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, y pidió que respeten los tiempos y la privacidad de su hija. Es hija de una cordobesa.

Y este contrabajo nos indica que ya está terminando este programa. Esta otra oreja, y seguimos recibiendo mensajes de Sebastián Pedro desde algún lugar de Guatemala o de Costa Rica o de algún lugar, que nos dice que sudó frío cada vez que decía Alcahualinca. Yo también. Que tiene un niño de... Tiene un 8 niño, Eduardo. No sé si tiene 8 hijos, si me dice a mí que tiene un... Ah, tiene un 8 niño Eduardo. Ah, bien, es una calificación. Gracias. Bueno, y Sonia también está escuchando, seguramente con Gabriel. Bueno, y vamos a escuchar a otro yacero. Estamos del terceto. Vamos a escuchar un músico cubano de jazz, un clarinetista y saxofonista que toca todo, alto, tenor y soprano, apasionado tanto como el jazz como de la música clásica. Es parte de la música cubana, de Cuba. Este tipo de 70 años, Paquito de Rivera, junto con el combo jazz de Finlandia. Y nosotros somos así en estas colecciones de jazz, que seguimos convocando a los oyentes que nos manden versiones de Hasta Siempre. Y nos vamos despidiendo. Gracias, Lucas, por la operación. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.